noche tan fría y oscura, extraña mi cuerpo todo tu calor. Hace tiempo que ya no te tengo y pensar que era hermoso estar junto a vos, amor. Tiene dueño la brisa que un día se llevó tu amor. Hoy mi alma se queda vacía, igual que esta noche sin luna y sin voz. Cómo siento ya no ser tu dueño y pensar que mi mundo giraba por vos, amor. Como el viento que no tiene dueño, la brisa que un día se llevó tu amor. Hoy mi alma se queda vacía, igual que esta noche sin luna y sin voz. Cómo siento ya no ser tu dueño y pensar que mi mundo giraba por vos, amor. Y cada noche el mismo dolor en mí, en el invento de esta soledad. Sin luna, como quisiera volverte a encontrar. Para vos, amor. Dicen que el tiempo cura las heridas y que con el tiempo te voy a olvidar. Sin embargo, se me va la vida tratando en las noches volverte a encontrar. Cómo siento ya no ser tu dueño y pensar que mi mundo giraba por vos,